348, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino, adentro cóctel de amor, pisito que puso más. Ya no esté liberador, un telefón que contesta y una fonola que llora. Lindos tengo de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, que suave terciopelo la media luz de amor. Y toda media luz, qué brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y toda media luz, qué brujo es el amor, que suave terciopelo la media luz de amor.